La música que no podemos dejar de escuchar es la que está sonando y se va mezclando con la que pasó. Y crea algo nuevo. Lo que nos destaca es que somos otra de las tantas miradas diferentes de la actualidad. El deseo es el mismo desde siempre, hacer lo que nos gusta en el momento y lugar justo. contacto www.soundcloud.com/plexcloud.